Condicional simple. Formas regulares. Hablar. Hablaría. Hablarías. Hablaría. Hablaríamos. Hablaríais. Hablarían. Comer. Comería. Comerías. Comería. Comeríamos. Comeríais. Comerían. Escribir. Escribiría. Escribirías. Escribiría. Escribiríamos. Escribiríais. Escribirían. Formas irregulares. Poder. Podría. Saber. Sabría. Querer. Querría. Caber. Cabría. Haber. Habría. Poner. Pondría. Tener. Tendría. Venir. Vendría. Valer. Valdría. Salir. Saldría. Decir. Diría. Hacer. Haría. El condicional simple se forma usando raíces y desinencias que ya conocemos. Raíz del futuro simple más desinencias del imperfecto, de segunda y tercera conjugación. Uso del condicional simple. El condicional simple se usa para expresar cortesía en presente. ¿Podrías prestarme tu bolígrafo? Expresar un deseo, una voluntad. Me gustaría, me encantaría ir al cine contigo. Dar consejos, a menudo con la fórmula yo que tú. Antes de hablar con tus padres de lo sucedido, yo que tú me lo pensaría bien. Expresar algo que se realiza solo bajo una condición, que puede ser implícita o explícita. Si viviera en Madrid, iría todos los domingos al Museo del Prado. ¡Cuidado! En italiano se usa el futuro compuesto. Hacer suposiciones o hipótesis sobre un hecho pasado sucedido en un tiempo ya acabado. Ayer Paula no vino a clase. Supongo que estaría enferma. Hablar del futuro en el pasado. Me dijo que llegaría tarde a la fiesta del domingo siguiente. ¡Cuidado! En italiano se usa el condicional compuesto. En la lengua coloquial, el condicional simple del verbo querer se sustituye a menudo con el imperfecto de subjuntivo del mismo verbo. Querría un café. Quisiera un café. Querría hablar contigo. Quisiera hablar contigo.